Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Este versículo del libro de Daniel, capítulo 3, lo que nos dice es que el Señor está rodeado de fuego, del fuego ardiente del amor. Hay otro un salmo que dice: Dios está rodeado de fuego, o fuego lo precede. Ahora no me acuerdo muy bien cuál de las dos cosas. Fuego lo precede. Pues es el fuego del amor ardiente, el de todos estos querubines de Dios que le rodean y que le adoran de un modo completamente puro y perfecto. De un modo puro y perfecto como no nos podemos hacer ni idea. Porque aquí, en la tierra, le amamos de un modo imperfecto. De un modo con muchas limitaciones. Le amamos como somos y no somos casi nadie perfectos. Tenemos pensamientos que si lo supieran los demás dirían: ¿qué pensamiento ha tenido de mí? ¿Cómo me ha juzgado así? ¿Cómo ha juzgado esta situación? Egoísmos, etc. Entonces, sin embargo, los ángeles de las más altas jerarquías, dice aquí los querubines, ellos no, ellos ya sí que le aman de un modo perfecto, puro, en el que no hay ni el más leve atisbo de todas esas cosas que a nosotros ya se nos han hecho naturales, pero que son malas, que nos hacen malos, que nos avergonzarían si las viéramos con los ojos de los que algún día nos van a ver en el reino de los cielos. Y Dios, rodeado de todo ese fuego del amor, un fuego que no quema, sino que abraza en amor y que Él transmite, porque ya sabéis que cuando hay un fuego ardiente, lo que está cerca pues arde, y cuanto más ardiente, más arde todo. En ese, al final, hasta la tierra arde y da fuego. A determinadas temperaturas, hasta la tierra arde y verdaderamente desprende como fuego. Pues ese ardor de Dios, esa inteligencia infinita, se dedica a sondear los abismos. También los abismos de esta creación, viendo las profundidades de la tierra, viendo las profundidades de los océanos y la vida que hay en ellos, que Él ha puesto en ellos y que se ha desarrollado, se ha reproducido, se ha hecho variada. Las profundidades del universo. ¿Cómo serán esos abismos del universo que Él está sondeando? No nos hacemos idea. Cualquier abismo de la Tierra, por grandioso que sea, de kilómetros y kilómetros de profundidad, no es nada en comparación a los abismos del universo, oscuros, pero también llenos de cosas, con colores, con todo tipo de astros que no nos podemos hacer una idea, porque nos parece que sabemos mucho. Aquí, entre la feligresía, yo sé que hay algunos aficionados a la astronomía. Pues bien, lo que sabemos seguro que es nada en comparación a dentro de un siglo. Dentro de un siglo diremos: ahora sí que veo cómo son los abismos del universo. Abismos que ya sabéis que podríamos estar recorriéndolos a velocidades difíciles de imaginar durante años y solo habríamos hecho que comenzar. ¿Qué misterios, qué cosas maravillosas ha puesto la mano de Dios en esos astros? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Verdaderamente no espero, que haya vida, salvo que la mano de Dios haya puesto la primera semilla. Porque es algo tan grandioso la vida, que esos abismos del cosmos es un juego de niños en comparación a una pequeña célula. Una pequeña célula tiene una complejidad tal que, en mi opinión, si Dios no pone la primera semilla, ya puede llover, ya puede hacer tal temperatura, ya puede tal, que es como una habitación vacía. Seguirá estando vacía, pase lo que pase. Salvo que se ponga la primera semilla. Cuando hablo de esas maravillas, me refiero a las maravillas de los astros. De los astros sin vida. De los astros en los que no hay nadie que los vea. Están allí desde millones de años antes de que hubiera un ser humano aquí, y sin embargo nadie los ha visto. Dios ha creado cosas que nadie, ningún ser humano las verá nunca, nunca en toda la historia. Pero, una vez que hizo la creación, pues la hizo generosamente, aunque después en una esquina, en un lugar, pusiera la primera semilla de la vida. Así que, cuando aquí en el versículo se dice: bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos, la cantidad de abismos que hay, maravillosos, grandiosos. Cualquiera de ellos lo podríamos recorrer muchísimas veces y siempre habría más, siempre habría más. Porque estamos hablando de abismos muy grandes, ¿eh? Yo recuerdo que iba con un amigo paseando por un camino en el campo y, claro, lo he recorrido tantísimas veces, cientos de veces, ese mismo camino, aunque sea de unos kilómetros, que me conozco todos los detalles, cada rincón. Le decía, pues mira, esto aquí, esto allá, con los ojos cerrados. Lo he recorrido durante el día, a la luz de la luna, lloviendo, con calor. Un camino de apenas unos pocos kilómetros. ¿Qué serán esos abismos que yo sé que ni en toda mi vida podría acabar de recorrer uno de ellos? ¿Qué será? Pues eso es lo que sondea Dios desde la eternidad. Solamente el mundo es ya algo formidable. Pero después está el mundo del Espíritu, de la gracia, que todavía es más formidable. El que ha creado este mundo, todos estos abismos del mundo maravillosos, nos dice: esto es solamente el prólogo de algo mucho más grandioso, que es el mundo del Espíritu. Pues que todos nosotros, pensando además en el gran abismo de amor que es la Virgen María, el más grande de todos, contenido en un solo cuerpo, pero bueno, pensando en ese abismo de los abismos del amor, que todos nosotros pensemos que el día en que nos sea dado atravesar ese velo del más allá, las cosas que vamos a ver y veremos a la visión de Dios, sondeando una y otra vez todas estas maravillas que nos esperan en el día en que nos reunamos con todos los familiares que nos han precedido. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.